Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un martes muy especial, un martes de escala alternativa. Ayudando a mi compañera DJ Yaome a cubrir el horario habitual de su programa Alianza Anime. Con dos horitas de, espero, muy muy buena música. Mi compañera no se pudo presentar el día de hoy, ya que tenía unas cuestiones de tipo personal fuera de su control. Y por dicha razón, pues estoy yo aquí. Ella nos preguntó si había alguien que puede hacerle el favor de estar con ustedes estas dos horas. Y yo dije, pues yo, ¿cómo ves? Y tú, y ella dijo, pues va. Y yo, pues papas. Y pues aquí estoy. Como siempre, con muchas ganas, con muy buen ánimo de estar aquí con ustedes. Ofreciéndole, bueno, dándole las gracias, por supuesto, a mi compañero Hasumu de Hasin Grey, el haberme pasado controles. Vamos a tener, pues me parece, una continuación a la temática de su programa, el mejor programa de Visual Kei, no solo de esta radio, sino de todo el mundillo por internet. Y bueno, vamos a continuar en la línea de ser un programa dedicado 80-90% a lo que es la música, lo que escuchamos aquí. Y para todos que no sepan, pues vaya, quienes están que están aquí, que no sepan quién o qué es Escala Alternativa, pues con mucho gusto les hago la introducción. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México. Y el programa en general es un espacio que busca darles a ustedes, como menciona el nombre del mismo, pues darles a conocer grupos que o suenen iguales a sus bandas favoritas, o de las bandas que ya conozcan, que escuchen algo diferente de ellos por ahí algún lado B, un tema en vivo, un tema que no es sencillo, que no sale en ningún anime, pero que igual podemos, que igual está, es muy muy buen tema. Y la misión de Escala Alternativa como tal, pues es, así como escuchamos en la introducción del programa, que ustedes, con los sonidos que traemos, puedan darle pues un descanso a su sentido del oído, de escuchar pues lo mismo de siempre, de no contar con esa variedad que siempre es bienvenida y muy agradecida en nuestro día a día, ¿no? Al final de cuentas, la música es un entretenimiento. Mientras más música conozcamos, pues más nos entretenemos. Varios de mis compañeros hacen una labor pues espectacular en llevarlo a cabo, como son mis compañeros Herakun con su Yayigen, como Haru con su Club 4, como Katy con su Distrito Banzai y por supuesto como mi compañero Hasumu con su Hasin Grey. Todos y cada uno de nosotros pues enfocándonos a directos aspectos de la música, pero siempre como común denominador, siendo traerles a ustedes los grupos que más nos gustan a nosotros y que queremos presentárselos a ustedes. ¿Cómo va a ser la dinámica del programa? Pues para empezar es un programa donde no se maneja propiamente un tema del día, hablamos más que nada pues de lo que escuchamos en el mismo programa, de a qué nos suena, de si les gusta, si está padre o no. Y pues lo que son listas de reproducción, videos, algunas ligas de descarga, se distribuyen a través de un grupo en Facebook, donde también se hacen los pedidos, por cierto. Y donde intercambiamos pues las opiniones aquí entre toda la comunidad melómana. Quiero enviarles un saludo a quienes ya se están reportando. Un saludo muy grande a Kido, un saludo a Anrey, un saludo al Manu, Dávila, que también parece que está aquí al pendiente. Un saludo a Julio Rodríguez, hasta Greensboro, Carolina del Norte. Ay, güey, ya ves, ya me acordé de tu lugar de residencia. Y un saludo también a Vladimir Ceseín. A todos los que nos están sintonizando. A Friendrear Slade en el chat IRC. A todos ellos. ¿Y cómo pueden ustedes contactar a su servidor? Las vías de contacto, entonces, pues, son las siguientes. En Facebook me encuentran como SanderNexus. En Twitter me pueden echar un grito como @Sander_Nexus. En el chat IRC me van a encontrar también como SanderNexus. Y todo el contenido del programa, la lista de reproducción, videos, si sale por ahí algún linkecillo de descarga, pues la distribuimos por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes lo buscan ahí en la barra superior en Facebook, piden agregarse y yo con mucho gusto los integro. Justo como a la mismísima Kido, a la fantabulosa y fabulantástica Kido, así como a mi compañero pirexiano, Felipe Pérez Alveal, David Barrera y Victoria Valencia. Muchas, muchas gracias a todos los que están pues atendiendo, sintonizando el programa. Un saludo también a Horasan que comparte pues aquí la publicidad del padroteo. Muchos saludos a todos. Pirexiano me dice, Sander, saludos, agradece la gran cortina de fondo, Django Django de Guilty Gear Xrd, maestro Daisuke Shiwatari. Qué pinche juegazo y qué guitarrista tan más cabrón es este hombre. Guilty Gear Xrd, muy buen juego, para quienes no lo hayan probado, recomendadísimo por su servidor. Kido me dice feliz día de molestar a Calamardo. Ay, güey. Su gato le anda mordiendo, este gato feo, no haga eso. Y dice que también un día como hoy, 15 de marzo, Denzel Crocker perdió su felicidad. Hay una pelea en internet muy encarnizada por saber que se celebra el 15 de marzo, ¿no? Si la pérdida de la felicidad de Crocker o el día de molestar a Calamardo. Ahora sí que elijan su bando, ¿no? En una nueva Civil War aquí en internet, como las hay en el día con día. Anrey parece que ya está en sintonía. Muchas, muchas gracias. ¿Y qué más tenemos por aquí? Hola, San, dice buenas noches. Pregunta: ¿se podrá hacer un Sander y Nakamas Time algún día? No sé, mi estimada. Pues ahora sí que. Usted pregúntele a Gelatina, a ver si. Si en una de esas. Yo no tengo problema. Vamos entonces al primer bloque. Uno de pedidos que se me quedó en el programa anterior. Este programa, para quienes a lo mejor no estén enterados, pues es transmitido los domingos a las 7 de la tarde. Y el último domingo hubo un pirañeo, pero enorme, enorme, así cabrón de gente que hizo sus pedidos. No los pude cumplir todos. Se me quedaron algunos que vamos a pasar el día de hoy. ¿Por qué en Escala Alternativa? ¿Por qué no? Hacemos que escuchen la música que les gusta. Los pedidos son de María de Los Ángeles, de Cuauhtémoc Gutiérrez y de Alfonso Ávila. Si están escuchando, pues les envío un saludo y gracias, por supuesto, por hacer su pedido. Va a haber en breve una publicación para que ustedes puedan programar un bloque de 3 canciones el día de hoy. Mientras tanto, los dejo con estas rolas para que pues ustedes vayan pensando qué es lo que quieran escuchar, ¿no? Mientras tanto, ya está. Entonces, pues empezamos con esta rolita. Estos son los chicos de Tsukima Switch. Muchos los conoceremos por Golden Time Lover de Full Metal Alchemist Brotherhood. Esto que traen para nosotros se llama Hoshino Tsuwa. Tema de la película Naruto The Last. Pedido de María de los Ángeles. Paren esa oreja, chicos, que estamos comenzando. Radio Anime Max. Ya regresamos. どうして Yeah, I know. Ahora nos vamos con una dosis muy buena de hip hop. Estos son los japoneses Midi Crónica con su tema San Francisco, pedido de Cuauhtémoc Gutiérrez. Si ya estás cansado de desayunar, comer y cenar cereal, porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Regresamos después de los pedidos atrasados con lo último que con lo que cerramos el bloque, perdón, fue I Will de Sovelu, ending número 4 me parece, de Full Metal Alchemist. Aquí traemos un detalle en el chat IRC. Me comentan que el tema de San Francisco de Midicrónica parece que es del soundtrack de Samurai Champloo. Por ahí alcancé a leerlo, pero estaba buscando información del grupo y no me salió nada, entonces no confirmé. Pero digo, ¿quién es mejor que ustedes, verdad? Que ven mucho más anime y le ponen más atención que el despistadote de su servidor. Lo que sí es que es bastante del corte. Del corte del soundtrack, pues. De la música que pululaba esa serie. Muy buena, muy entretenida. Quizá la más ligera del... Bueno, no. Es que ahora pensándolo bien, la única serie, digamos, seria de Shinichiro Watanabe, director de Samurai Champloo, precisamente la serie... Parece que la serie más seria fue Cowboy Bebop. Pero lo que fue Samurai Champloo, Michiko to Hachin y Space Dandy son un verdadero desmadre. Ahora sí que dirían justo como nos recetó el doctor. Y bueno, ya están haciendo por ahí un pedido. Julio Rodríguez no puede dejar descansar a Bradio en este espacio. Digo, ¿quién es? Sigan el programa los fines de semana, entenderán. Como hay pocos pedidos, pues va. Sí, claro que sí, vamos a tener Brady en el bloque. Pero como me dejas elegir, pues yo voy a poner por ahí una rolita de ellos que ya le tengo el ojo bien, bien puesto. ¿Qué más hay por aquí? Kido me está pasando información que es prácticamente oro molido. Pero con la que me voy a ir a la tumba, me imagino. Muchas, muchas gracias, mi amiga. Tenemos Twitter, no tenemos nada. Les recuerdo, chicos, los medios de contacto. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me echan un grito a arroba sander-nexus. En el IRC estoy como sandernexus también. Mando aparte de a Fenrir Slade un saludo a Gyokuran. Y todo lo que ponemos en el programa, la lista de reproducción, videos y cae por ahí un link de descarga, datos. Todo eso va en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes piden integrarse, yo con mucho gusto los agrego. Todo esto en Facebook. Y listo, ahí nos la pasamos bomba. Antes de que continuemos, quiero mencionar que... pues el muy muy especial promo que acabo de poner con los distintos... con el sabor pollo rostizado del cereal Alianza Anime. Es por supuesto para que no extrañemos la voz de de nuestra querida DJ Aome, que pues hoy no pudo estar con nosotros. La semana que viene es prácticamente un hecho, porque a ella le encanta de verdad estar aquí con toda la gente. Y bueno, una muestra de lo que tenemos para ustedes todos los domingos la vamos a poner a continuación. Ustedes digan el nombre de un grupo, de un artista, no sé, que les gusta. Yui, bueno, K-Rock, Asian Kung Fu Generation. Bueno, en Escala Alternativa no solo tenemos música de todos ellos, sino que también les presentamos a grupos que suenan de manera muy muy similar, o grupos que tienen cierta afinidad al estilo de música de los grupos que ustedes ya conocen, que a lo mejor no ubicaban completamente, pero que a pesar de todo y por encima tienen una identidad propia, tienen un estilo muy particular, un estilo espectacular, y son grupos como esos los que traemos para ustedes en este programa. Vamos a traer pues entonces una probadita de lo que pueden escuchar en Escala Alternativa, siempre que sintonicen los domingos a las 7 de la tarde por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. Y nada más, Fenrir me está haciendo un pedido, así como Víctor Yuwaburame. Muchachos, los pedidos son en la publicación de Facebook. Y miren, les leo justo lo que les di, lo que pongo. Les pido también de favor que pongan un link, no YouTube en lo posible, de donde bajar el tema de su elección. Esto para pues hacer más ágil no solo la interacción con ustedes, sino la programación del bloque. Por supuesto, tampoco me vayan a decir el opening, el ending de tal serie, porque muchas veces las series llegan a tener más de uno. Entonces, si les es posible, pues con palitos, bolitas, puntos y comas, y yo con mucho gusto voy a pues hacer la descarga si ustedes lo proporcionan, o en todo caso pues hacer la debida búsqueda. Rolando Hernández Parra me solicita me envía una solicitud de amistad, así como Aoyama Natsuki y Raúl Moreano. Un saludo a todos ellos y muchas gracias por elegir pues entablar una comunicación aquí con su servidor. ¿Se acuerdan de los nombres que les dije? Yui, Wano K Rock, Asian Kung Fu Generation. Pues vamos a tener precisamente a esos artistas similares. Vamos a empezar con esto, que es un señor tema sasazo de una chica que tratamos de, que al menos está siendo la voz, una de las voces del programa. Esto es Leo Yeiri con su tema llamado Mister en vivo. ¡Suscríbete al canal! Si les gusta One OK Rock, esta banda les va a encantar. Ellos son Hemingway con Start Kakumei. しまうよ。この涙を忘れたように僕らは今日もこぼしてしまう。 to start over again. ¿Les gusta Asian Kung Fu Generation? Con esta canción van a alucinar. Ellos son Straightener y el tema lleva por nombre Reminder. Regresamos después de esta pequeña probadita de lo que solemos tener en Escala Alternativa todos los domingos a las 7 de la tarde por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus, y nada más. Tuvimos, para empezar el bloque, a Leo Yeiri con Mister, una voz muy muy parecida a Yui. De hecho, estudiaron en la misma escuela de canto. Después tuvimos a Hemingway, música parecida a One Ok Rock, a mí me gustan mucho más ellos. Un grupo japo-coreano-americano con su tema Start Kakumei. Si Sebastián Talero, que es uno de nuestros escuchas frecuentes, estaba oyendo, pues le envió un saludo y por supuesto la dedicatoria del tema, que parece que está pues entrando en calor con Hemingway y parece que le está gustando. Y después Strike tener música para los fans de Asian Kung Fu Generation con un temazo, uno de sus éxitos llamado Reminder. Espero les haya gustado. Y ahora nos vamos al otro bloque que tenemos. Miren, a partir de este mes tenemos una temática donde ustedes eligen el artista o grupo del que vamos a tener música todo el mes. Este marzo el ganador fue Porno Graffiti. Entonces tenemos un marzo porno sabroso, delicioso, interesante. Y vamos a ir a continuación con tres canciones de esta banda. Ya escuchamos sus inicios, ya escuchamos cómo les encanta hacer esas variaciones de su música con ritmos folclóricos, con algo de blues, con unos tonos, una música muy muy europea. Eso lo tuvimos el domingo pasado. Ahora vamos a escuchar pues su lado más rockero. Vamos a tener canciones que suenan pues de los más de las más pesaditas de ellos. Hemos tenido, bueno, para que los fans de la música anime no se sientan rezagados, pues también tuvimos Hitori no Yoru, ending de Great Teacher Onizuka, tuvimos Melissa, opening de Fullmetal Alchemist. Vamos a tener más música que ellos han hecho para series animadas en futuras emisiones. Aunque por hoy, pues vamos a explorar ese lado de Porno Graffiti, el lado pues más rockero, más fuerte. Les hago la mención que los pedidos ahora sí ya se nos terminaron. Julio Rodríguez pide una de Bradio que vamos a tener ahí. Vamos a tener una canción de Asian Kung Fu Generation, por supuesto y obviamente. Como nos lo pidió Jordi Alejandro Aro Silva, vamos a tener algo de Lamb of God. Bueno, este muchacho Fabricio se quedó todavía con el tono del programa anterior, ¿no? No, Fabri, no, aquí yo ya estoy viejito. A mí esos sonidos del diablo me erizan la piel, me erizan la greña, ¿no? Me ponen los pelos de punta y pues, ¿va qué quieres, no? Luego me pongo como el Tuca Ferretti, me pongo loco y en uno de esos corajes que me aviente ahí me les quedo, ¿no? No sean así. Pero claro que sí, vamos a tener tu rola más al rato. Raúl Moreano me había pedido algo de Shakuga no Shana, el tema de Light My Fire, pero es un link de YouTube. Ay, viejo, la verdad la canción no la tengo y se me complica. Se me complica bajar y convertir música de YouTube, porque si no la música, el cacharro se me cuelga y ya no responde. Disculpa, mi hermano, te voy a quedar a deber tu pedido. Si te reportas en el programa del próximo domingo, yo con mucho gusto te lo pongo. Y Ronaldo Hernández Parra me había pedido Red Asian Kung Fu Generation. Buenas noticias, va a haber música de Asian Kung Fu Generation en los pedidos. Malas noticias, no va a ser Red, va a ser otra canción que espero igual sea de tu agrado. Vámonos entonces al lado pues más rockerón de Porno Graffiti, con esto que se llama Haneuma Rider, parte de su álbum MKB del año, ahorita les digo. No, ¿qué chico estoy haciendo? Ay, ahorita les digo ya. MKB del año 2006, vamos a escucharlo ya.旅立ちにもたバイク、オンボロに見えるか、ハンドルはないけれど曲がる、つもりもない、ブレーキがきしむなら止まるのを諦め。 Esto es de su álbum homónimo, con una guitarra potente. Porno Graffiti con el tema Link. Esta canción, con un sonido muy muy similar a los legendarios de Police, es Porno Graffiti con su tema A New Day. だから昨日までがどんな日 toca. Y ora, muda ni omoete mo, nochi nochi juru yo ni natte yuku. Souyu bamen ga tsunagatta saki no kandou no rasto ni kakasenai koto da atte yoku aru yarikata da kara. Hola amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s, y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Regresamos después de nuestro bloque Marzo Porno con el lado pues más pesado, más duro de Porno Graffiti, con los temas Haneuma Rider, maravilloso, maravilloso el arreglo de cuerdas junto con el bajeo de esa canción. Link, un tema un poquito más duro y un tema que les digo me sorprendió, A New Day, porque Porno Graffiti suena como los mismísimos de Police. Suenan muy muy bien en ese, en esa canción. De hecho me suena el verso como parecido al a la canción de Bring on the Night, que después también le haría cover Gustavo Cerati con Tráeme la Noche, ¿no? Pero justamente a eso me sonaron los Porno Graffiti en el último tema que tuvimos aquí en nuestro bloque Marzo Porno, porque en marzo solo hay uno y este marzo de 2016 pues es todo porno. Si vieran el pinche esfuerzo que tiene uno que hacer para decirlo sin soltar una carcajada. Ay, qué poca madre. Un saludo a Sensei Inuyasha que está sintonizando aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias, Sensei. Buenas, buenas las tenga. Buenas noches, me refiero. Al Sensei, pues ya saben, lo pueden escuchar. Hubo por ahí un cambio histórico en Anime Nexus. Chan, chan, chan. El Sensei cede los viernes a las 5 para pasarse los sábados a las 9 con su Akihabara. Y los domingos con las ya infaltables, con las ya clásicas, viejas del Sensei. Música de los 70s, 80s, 90s, ayer, hoy y siempre. Un saludote al Sensei que está escuchando a mientras su hermana sale del trabajo, sintonizando en el coche. Dígame cómo chingados le hace Sensei, porque yo no puedo hacerlo sin usar datos. Ay, bueno. Vámonos a los pedidos. que ahora sí ya tenemos bien alineados, bien puestos los tres que vamos a tener el día de hoy. Uno con dos de ellos son bandas que han estado aquí desde hace algún tiempo. Otro de ellos parece un pedido sacado del mismísimo Hassing Gray. El mejor programa de visual que hay de la radio, lleno también de mucho rock pesado y heavy metal. Ya los escucharemos en breve. Vamos a empezar primero pues con algo agradable, con algo disco. Vamos a mover el bote a sacudir el afro. No sin antes enviarle un saludo muy muy especial a Sakuri21, alias Nadie. ¿Qué onda con ustedes, muchachos del IRC? No los entiendo a veces. Saludo a todos ellos. Se empieza con el bloque de pedidos. Esto lo pide Julio Rodríguez. Y como no, son Bradio con Tonight, Tonight, Tonight, parte de su disco Diamond Pops. Lo pidió Jordi Alejandro Aro Silva, Station Confederation con Number 9 en vivo. mi mami no me quiere, por eso me pega. Esto es Lamb of God con 512. Pedido de Fabricio Valdivieso Brito. Inside. regresamos después de este bloque de pedidos bastante, pues, interesante, porque hubo muchos, muchos cambios de ritmo, muchos cambios de sonido. Esta montaña rusa de emociones sonoras es lo que les espera a todos los que sintonicen los domingos a las 7 de la tarde. La número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus, ya que ese es el horario habitual de escala alternativa. ¿De qué otra manera podría ser si no el soundtrack de tu vida? Julio Rodríguez me pidió algo de Braidio, tú elige. Les paso lo que es hasta ahora, me parece que mi canción favorita de ellos, Tonight, Tonight, Tonight. Tonight, es como la de Bleach. De repente deberíamos hacer una... Deberíamos piratearle al sensei la doble carga y poner dos rolas que se llamen igual, pero que sean de artistas distintos. Porque sí conozco por ahí un parecito, ¿eh? O se las paso al sensei para que las ponga en su Akihabara, no sé, pero es una idea interesante. Dice el Tokiji que no se haga güey, se está robando el wifi. Saludos, mi buen, aquí escuchando. Un saludote al Tokiji, que también le manda, pues obviamente, un saludo muy muy amigable al sensei Inuyasha. Después tuvimos, obviamente, algo de Shampoo Foundation que no podía ser pedido por nadie más sino por el buen Jordi Aro Silva. Para cerrar el vlog con esta pieza que nos pidió Fabricio Valdivieso Brito, de Lambeau Field, el estadio de Green Bay. Bueno, no, Lambeau Field. Con su tema 512. Que decía: mi mami no me quiere, por eso me pega. Bueno, así más o menos, ¿no? Ah, es un gag muy, muy recurrente en mi grupo de amigos aquí en mi ciudad. Soy de Aguascalientes, México, para quienes no lo sepan, estén bien interesados. Y sí, de repente nos sale, ¿no? Así nos sale lo finísimos caballeros que somos y terminamos, pues, haciendo estupideces como la que ustedes acaban de escuchar. Pero, ay, güey, cómo nos divertimos. Un saludote a Ani, a Diana Rodea, que me pregunta: ¿cuántos de porno quedan? Apenas llegué. Ya pasamos 4, Ani, queda una todavía. No coma más pollo que le hace daño. No, güey, no, es este... No, es este, nada más algo que... Es algo que yo intento, ¿no? Mi vocalización estilo death metal. Como ustedes escucharán, pues se oye bien pinche horrible. Y entonces, entonces, pues yo que iba para cantante, pues en algún momento me desvié y terminé, me desvié, me cambié de camino y pues terminé, aquí, ¿no? En una estación de radio contando chistes al más puro estilo de Alberto Rojas el Caballo. Paz, descanse. Y bueno, ¿qué tenemos a continuación? Este es otro bloque muy especial con el programa de todos nosotros. Pues resulta, les comento que mi compañero Herakun tiene un programa los lunes a esta misma hora de 7-9 llamado Jay Jigen, donde pone, pues, electropop, Shibuya Kei, por ahí algo de, me imagino, ¿no? Por ahí algo de soul, bossa nova, pero sobre todo y muy en especial, jazz. Jazz con J de no mames, que jazz en mayúscula. Y vaya, es un programa buenísimo, buenísimo. Resulta que Jera iba antes de mí los domingos en la noche. Y como una introducción a su programa, pues hacía este pequeño bloquecito que vamos a escuchar a continuación. El bloque yacero. Con, pues por ahí, bastantes temas muy interesantes. Es un bloque que me parece va a quedar algo grande, porque todavía nos queda tiempo, pero tenemos muchas rolas por pasar. Entonces, pues no se nos pasa. Y también, por supuesto, de los más frecuentes que siguen el programa, tienen sus recomendaciones, sus sugerencias, algo que crean que entre perfectamente con el estilo del bloque, pues con mucho gusto las aceptamos. Me pedían por ahí algo de Kotoko, que es una chica. Me pedía a Víctor Yugo Aburame algo de Eira Oi, que es una chica. No hay música ni de Kotoko ni de Eira Oi, pero vamos a tener algo que me parece todavía mejor. Esperando, por supuesto, que les guste a todos ustedes. Esto es Misia con Mayonaka no Hide and Seek, una versión en vivo de sus álbumes Hoshizora no Live. Vamos a escuchar. Maru san kasu wa, mana tau no kado Los fans de Nuyaves traemos esto, algo de trip hop con jazz, muy experimental, buenísimo. Shinsei Trio con Soft Lipa, Music is Magic. Sun still shine, nice cool breeze, and you're feeling fine. Hey yo, nothing but the mood while you're traveling time. Don't matter what the language is, rhythm and rap with the rhyme. Don't need a lot of style, feed the fraction of your mind. We'll focus on the motion, look at potion combined. Ladies do a dance while you throw up your hands. Fellas bob your head and settle while the vibe expands. Absorb the rhythm, sure to hit them. Your decision for them is a pure vision. Slowly secondary, listen, hypnotism. Operate with optimism, focus not on competition. Stop and listen, give the rhythm time to sit in. Close your eyes, fly in a comfortable position. This could be the way to inside. Listen, I'm cinematic with the mood that's automatic. Rhythm translate the vibe cause the music is the magic. Magic, the art that we master. Speaking to masses, teaching in classes. Reaching the classics, believe you can have it. Cause music is magic, to penetrate your spirit and fabric. Music is magic, the art that we master. Speaking to masses, teaching in classes. Reaching the classics, believe you can have it. Cause music is magic, to penetrate your spirit and fabric. Yo, we got your attention, everybody make noise. Energy efficient is the style I employ. Get the message, make the effort and do what you enjoy. Yo, put on the category, but the moves you can't avoid. No tension when the motion gets you open. Hoping for the best, just have to battle if you're broken. So let this be a soundtrack to a better day. Focus on the rhythm if you're missing what we say. Yeah, what we say. 音乐总是影响你我，当机会，措辞总是影响结果。但音乐，听下如果你不能接受，那就带上你热情来，吹动的节奏。 无论他来自本土或外地，享受他什么语言不在意。当音响rolling，气氛就快递，feel the beat and flow，一点都不用翻译。Music is magic，the art that we master，speaking to masses，teaching in classes，reaching the classics，believe you can have it。Cause music is magic，to penetrate your spirit and fantasy。 外，心态是信赖，做的是正宗。在混乱的年代，刮起一阵风，把所有元素卷起来，然后 boom， 那是种魔法叫 hip hop， 传遍世界，走到之处都西化。新的节奏，新的标志和希望，新的力量让所有灵魂被激发。来到这首，我们有了东方的旋律，中文的思想，禅意的延续。跟着穿越时空的编曲，让人穿越迷茫的言语，于是传承得以继续前进，向未来也向世界前进。即使有天我们都不再年轻，音乐的编织术士都还在练琴。 Music is magic, the art that we master, speaking to masses, teaching in classes, meeting the classes, believe you can have it, cause music is magic, the penetrating spirit is bad. Music is magic, 梦想的飞机 make people crazy, 热情的堆积，或许是唯一，有时是游戏，带你往最亮的未来或最美丽的回忆。 Music is magic, the art that we master, speaking to masses, teaching in classes, meeting the classes, believe you can have it, cause music is magic, the penetrating spirit is bad. Music is magic, 梦想的飞机make people crazy, 热情的堆积，或许是唯一，有时是游戏，带你往最亮的未来或最美丽的回忆。 You are the one God has chosen. Whatever you need, I'm fine. You are the one God has chosen. Whatever you need. Esto es parte de nuestro marzo porno, porno graffiti con un arreglo big band muy particular, Itai Tashiichi. 着信は残ってるはず三度目は直留守だし寝分けを教えてほしいよもっと叱ってなんだっていいから声が Este arreglo circense son los chicos de Jikenda y Marmot con el tema que se llama Biobio Tanatofobia. Nexus te da la oportunidad de platicar y conocer a una de las voces de tu infancia o adolescencia. Este 17 de marzo a las 20 horas, tiempo de México, el Atelier presenta una entrevista con Leisha Medina, voz de Steven Universe, entre otros personajes de series animadas japonesas y caricaturas norteamericanas. Para más informes, revisen la página de Facebook de Radio Anime Nexus Y recuerden, vivan su mundo, vivan su sueño. Solo aquí con la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio, radio, Anime Nexus. Pues ya nos estamos despidiendo y se nos reportan varios compañeros más justo cuando estamos por terminar. Espero les haya gustado este bloque yacero, me parece muy muy singular. El Mayonaka no Hide and Seek de Misia con un piano delicioso. Shinsack Trio con Soft Lipa con algo de Jazz Hop para todos nosotros. Porno Graffiti con un arreglo Big Band espectacular con Ita Ita Shichi. Los últimos que acabamos de escuchar, unos chicos con unas ideas bastante, bastante creativas, bastante locas, muy entretenidas. Chicken Die Marmot con Bio Bio Tanatofobia. Y yo me despido pues de todos los que estaban aquí con nosotros. Nuestros compañeros de Matsuri hicieron el favor de hacer unos retweets ahí en Twitter, muchas gracias. Jen Meryl también andaba pendiente en Twitter, así como mi santa madre Diana Sakurita. Muchas gracias a todos ellos, independientemente de si estaban escuchando o no, ¿verdad? Muchas gracias a Pirexiano, muchas gracias a Raúl Moreano, muchas gracias a Anrey, que ya se nos fue a estudiar. No, se nos fue a descansar después de tanto estudiar. Espero que le vaya bien a la muchacha en sus estudios. Un saludo a Kido, que pues está tomando el fresco estas horas en la noche, en internet, en su casa. Encerrada. Al menos tendrás ventilador, ¿no? Muchas gracias a Tokiji, que él andaba en el concierto de Wagaki Band en Nueva York el día de ayer. Dice que sigue afónico. Tokiji, por Dios, ¿cómo cantabas, güey? Lo tenés chiquito. O como decía el coro. Te ataco tu hoyo. No, estás cabrón, Tokiji, estás cabrón. Un saludote al Sensei Nuyashe, también muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Marcelino, que estuvo escuchando. Muchas gracias a José Ulises Domínguez Botelo. No sé si estaba escuchando, ¿no? Muchas gracias a los chicos del IRC, a Fenrir Slade y a Sakuri21. Muchas gracias a Cuauhtémoc Gutiérrez, a María de los Ángeles, a Alfonso Ávila. Todos los que hicieron pedido, a Fabricio Valdivieso, a Julio Rodríguez, a Jordi Aro Silva, a Rolando Hernández Parra. Un abrazote y un besototote a Diana Rodea, que nos estaba escuchando. Muchas gracias a Víctor Yugo Aburame, muchas gracias a Leo B. Britannia y a Gabo Zavala. Muchas gracias a Vladimir CCI, muchas gracias a Horasan, que me pregunta, pues entonces, ¿para cuándo el programa de Sander con Nakama está? Mi amiga, pregúntele usted a Gelatín, él es el que está ocupado, yo no. ¿Yo qué quiere que le diga? Muchas, muchas gracias a todos. Y les hago, pues, les quise hacer el énfasis de cómo se manejaban las cosas en escala alternativa, no solo por si quisieran sintonizarnos, ya saben, los domingos a las 7 de la tarde, sino porque conforme va pasando el tiempo, van pasando los días y uno pues se va haciendo cada vez más y más consciente de lo que de esta labor que realiza. Pues uno le va agarrando más y más cariño. Y en mi caso, hace 4 años, un 17 de marzo de 2012, fue donde cuando inicié transmisiones en esta estación, que muy amablemente me abrió las puertas. He conocido gente maravillosa, he conocido gente increíble. Me han ayudado mucho con varias cuestiones personales el estar aquí con ustedes me ha ayudado, por supuesto, también a varios detalles de mi persona, como por ejemplo a quitarme el miedo a expresarme frente a un auditorio, frente a una audiencia. Me han ayudado pues también a tener cierto espíritu de liderazgo, de iniciativa, proactividad. Entonces, estos 4 años, próximamente este jueves, que serán 4 años, han sido un viaje que no cambiaría por nada. Porque gracias a estar aquí, pues he conocido y tengo muchas cosas de las que estoy agradecido, y quién sabe, algunas de ellas pues esperemos y me duren el resto de mi vida. Muchas gracias a todos, de verdad. Es gracias a ustedes que este programa es lo que es y es como es. Gracias totales. Vamos a despedirnos con una canción de nuestros consentidos, de ese grupo que está en la cima de nuestro panteón de las leyendas en escala alternativa. The Reign of Kindle con One Man Parade. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Leaving this town like a one man parade, headed straight for the Pacific blue. It seems all that I loved has been left far behind, all but hundreds of days without you. But it won't be long before I grow lonely, lonely, long before I grow lonely again. I'll be singing this song to remind me about you, singing this song so demand for my mind was made up rather soon, but it won't be long before I grow lonely, lonely, long before I grow lonely again. I'll be singing this song to remind me about you, singing this song so I never. Yeah. Muchas gracias a todos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos escuchamos el domingo. Chao, chao. Radio.